Eric Stepson, el alpinista que a punto estuvo de ser el primero en alcanzar la más elevada cumbre del planeta, el Everest, sí fue el pionero en obtener en el Himalaya fotografías de las supuestas huellas dejadas por el Yeti, el abominable hombre de las nieves. Medían 29 centímetros de longitud y 14 de anchura. El cálculo resultó sencillo. Quien las dejó medía más de 2 metros de altura e iba descalzo, a más de 5.000 metros de altitud, aunque la planta de su pie no era exactamente humana. Sin embargo, sí se deducía que pertenecía al orden de los primates. Quien sí alcanzó la cumbre del mítico monte fue Edmund Hillary. Leamos lo que escribió respecto a este asunto. Senten Singh, uno de los más expertos serpas, me aseguró haber visto al Yeti. Al año siguiente hallé un mechón de pelo negro a 5.800 metros de altitud. Mis serpas aseguraron que era un vello del Yeti y lo tiraron atemorizados. Tras aquella experiencia, Hillary recogió testimonios de muchos alpinistas y serpas que habían visto a la extraña criatura. Todos los indicios apuntaban a que algo real había en las leyendas que hablaban del supuesto monstruo. A partir de entonces, al principio muy tímidamente, los académicos chinos comenzaron a interesarse por el asunto. A día de hoy ya son más de 200 las expediciones oficiales que han buscado al Yeti en las profundidades del Himalaya. Las pistas encontradas hasta ahora son más que concluyentes. Vellos, excrementos, restos de alimentos, huellas... Al tiempo, los avistamientos de la criatura siguen engrosando nuestros archivos. Este es el relato de uno de los últimos. Observé algo negro, rasgado o arrastrándose. Me aproximé a unos 30 metros de distancia y comprobé que la criatura permanecía erguida. Caminaba como un humano y medía aproximadamente unos 80 metros de altura. Poco después apareció otra criatura más pequeña. No eran humanos ni tampoco gorilas, osos, cabras o ciervos. Sus brazos eran muy largos y sus manos muy grandes. Lo aseguró así el escalador estadounidense Craig Kalonica tras toparse con el Yeti en la cara china del Everest, a 6.000 metros de altura. Este suceso ocurrió el 17 de septiembre de 1998. Yuan Zhenxin, paleoantropólogo de la Academia de Ciencias de China, ha efectuado numerosas campañas de búsqueda del Yeti. En el año 2000 reveló que probablemente existían varias familias de estas criaturas en diversas regiones chinas. Quizá 1.000 o 2.000 especímenes en total de entre 1,80 y 2,15 metros de altura. Incluso pudo examinar algunas muestras de vello que gracias a los análisis de ADN resultaron pertenecer a algún tipo de criatura a mitad de camino entre el hombre y el simio. Sin duda, evolutivamente hablando, se trata de un pariente nuestro. Algunos expertos ya le han puesto nombre científico al Yeti, Gigantopithecus blacki. No es por casualidad, y es que este es el nombre científico que se ha dado a una criatura fósil cuyos primeros restos se hallaron en 1953 en Hong Kong. Se trataba al parecer de un primate de grandes proporciones que se habría extinguido hace 300.000 años. Se han encontrado unos pocos restos, pero lo suficientes como para afirmar que alcanzaba 2,75 metros de altura. Además, pesaba, por término medio, unos 265 kilos. De acuerdo a los estudios efectuados gracias a los fósiles, se ha averiguado que el Gigantopithecus es una especie que se extinguió del tronco humano hace cientos de miles de años, así que de algún modo estaríamos relacionados con él. Sin embargo, no todos piensan que se haya extinguido. Este es el caso de John W. Olsen. Dice lo siguiente. De haber sobrevivido hasta nuestros días, se puede haberlo hecho en las cordilleras montañosas de China. Si es así, las incontables apariciones de Yeti responderían con seguridad a la presencia de un fósil viviente. De hecho, las características descritas por los testigos corresponden a las que tuvo el Gigantopithecus.